Volverá la alegría. Comienza ahora Lumbre, Lumbre, Lumbre. La primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara, con la coordinación de Guillermo Bermejo Rojas. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá. Una mañana y sol radiante, vila chao, vila chao, vila chao, chao, chao. Una mañana de sol radiante, te vimos en televisión, la boina roja. Saludos, compañeros de toda América Latina, un fuerte abrazo para todos los que escuchan este su programa Lumbre, la Escuela de Formación Che Guevara, que llega hasta ustedes cada semana gracias al esfuerzo que hace todo el equipo de corresponsales del pueblo y Radio La Biglietti. Hoy estamos en el Lumbre número 13, hemos llegado ya casi al final de esta Escuela de Formación, que iniciamos con tanto cariño hace algunos meses, y hoy nos corresponde analizar el texto de Carlos Marx y Federico Engels, el Manifiesto del Partido Comunista. Y menciono a Federico Engels porque es ingratamente olvidado por lo general cuando hablamos de este material, siendo él uno de los artífices, ¿no? Recuerden que la Liga de los Comunistas le dejó esta tarea a estos dos compañeros en una época fenomenal, ¿no? Ya se había iniciado la Revolución Industrial y ya se había dado la Comuna de París unos años antes, y había una serie de ideologías que estaban en Europa por aquella época que se determinaban en su mayoría como socialistas. Es una cosa muy interesante lo que plantea Federico Engels en un prólogo posterior a la muerte de Carlos Marx, ¿no? Que ellos no le ponen manifiesto socialista porque habían demasiadas y muy pintorescas, además, análisis de lo que significaba ser socialista, y que más bien una parte de estos de los trabajadores de la clase obrera se determinaba como comunista, basados más en temas de carácter científico para el análisis de la sociedad de su momento, ¿no? Entonces, este es realmente un manifiesto de vanguardia. Este es un manifiesto que pone por delante la realidad a la subjetividad, ¿no? Que a veces en la cual caemos muchos de los propios compañeros que nos consideramos de izquierda. Así que este Lumbre número 13, gracias a Carlos Marx y a Federico Engels, llega a todos ustedes y esperamos que esté a la altura de lo que ustedes están esperando. Esperamos desde luego que hayan leído el texto, porque vamos a intentar de que sea lo más didáctico posible, con ejemplos que no solamente nos hagan entender la época, sino que también nos sirvan para el día de hoy. Toda lumbre nace de la chispa. Iniciamos la primera sesión de esta jornada. Bien, compañeros, Carlos Marx y Engels nos regalan una introducción bastante interesante, ¿no? Que con bastante tranquilidad podríamos decir que todavía es vigente, ¿no? Ellos hablan por la situación de Europa, ¿no? Un espectro, un fantasma recorre Europa, dicen, ¿no? El fantasma del comunismo. Y esto es lo primero que nos tiene que servir para el análisis, ¿no? De los comunistas, digamos que se ha hablado más desde afuera que desde adentro, ¿no? No existe ninguna organización en el mundo que haya combatido un sistema económico, político, social injusto al que no se le haya querido motejar el nombre de comunista. Pero no solamente el nombre de comunista, sino lo que el enemigo supone que somos los comunistas, ¿no? Ya para esa época también resultaba así. En la época de Marx y de Engels, cuando se da este texto, ellos mencionan que este mote, ¿no?, y esta serie de características que el enemigo le quiere poner a los comunistas vienen de todas las potencias de Europa, del Papa y del Zar, ¿no? Recuerden mucho que es interesante este análisis, porque el mundo andaba ya muy partido, ¿no? El Papa todavía tenía ese poder que venía de la vieja sociedad feudal, y el Zar estaba en el otro extremo, por la Rusia asiática, ¿no? Así que todos confabulaban en contra de los comunistas. Así que ellos deciden, ¿no?, que ya es el momento de que los comunistas digan más bien qué cosa es lo que son y qué cosa es lo que quieren. Porque recuerden que, como hemos planteado al principio, es básicamente el enemigo el que por lo general nos dice a los comunistas qué cosa somos, qué cosa entienden ellos que somos nosotros, ¿no? Entonces, ya Marx en el primer capítulo, ¿no?, en lo que él plantea que hay que definir primero es burgueses y proletarios, ¿no? Y comienza con la ya famosa frase también de toda la historia humana hasta la actualidad es una historia de la lucha de clases. Vamos a resumirlo esto porque saben que no tenemos mucho tiempo y tenemos que ser lo más didáctico que podamos, ¿no? En toda la historia de la humanidad, desde que se rompió el comunismo primitivo, ¿no? Recuerden ustedes que los historiadores, los investigadores han demostrado que la primera sociedad humana en la India, en Rusia, en América Latina, eran sociedades de comunismo primitivo. Es decir, donde las cosas, tanto las propiedades territoriales como físicas, le pertenecían a toda la comunidad. Esta se va rompiendo, ¿no?, con el crecimiento de las poblaciones, con algunas poblaciones que se enfrentan a otras y las van sometiendo. Pero a partir de ahí para adelante es una lucha entre opresores y oprimidos, como lo podríamos determinar, entre los que dominan la sociedad y los otros que trabajan para los que están dominando esta sociedad. Y nos da una serie de ejemplos, ¿no? Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, siempre frente a frente. Y nos recuerda dos cosas. La lucha de clases no es como, claro, y siempre la propaganda viene del enemigo, es los comunistas poniendo bombas o los comunistas cargados de un fusil para tomar el poder, ¿no? Esta lucha de clases es a veces abierta, ¿no?, que llega a estos picos, ¿verdad?, de confrontación directa contra el enemigo, y otra vez es más reservada. Y ya lo vamos a ir analizando en el transcurso de lo que vamos a ir entendiendo de cómo se va gestando la organización proletaria a través de las fases que le corresponden tener, porque para llamarse comunista y revolucionario hay que tener método. No, nosotros no somos una manada de locos que anda gritando por la calle y tirando piedras nomás, ¿no? Esa es justamente la caracterización que nos quiere poner el enemigo a nosotros, ¿no? Gente antisistema, gente radical hoy, de gente que no tiene ningún proyecto y ningún propósito. Entonces, volviendo al texto, para la época que se escribe este texto, Marx y Engels plantean de que estamos en la etapa de la burguesía, es decir, ya se desarrolló una serie de situaciones a nivel mundial que han hecho que la era de la feudalidad ya no sirva, ya no sea suficiente, ¿no? Y nos da algunos ejemplos. La necesidad del comercio con las Indias, la navegación por todas las costas africanas, el descubrimiento de América, dice Marx y Engels, ¿no? ¿Por qué, compañeros? Porque Europa es un continente pequeño, si nos queremos poner a analizar en cuestiones territoriales, ¿no? Sería más o menos del tamaño de Brasil y Bolivia juntos. Eso sería todo de Europa, o sea, Francia, Alemania, España, todo eso cabe en el tamaño de Brasil y de Bolivia. Entonces, la época feudal correspondió a un momento histórico, ¿no? Donde no había mayor apuro, donde cada rey, príncipe, duque tenían una cantidad de tierras, pero cuando el desarrollo de la economía se va ampliando, ¿no? Y encuentran mercados en India, y encuentran en África todo un continente por qué conquistar, y encuentran en América Latina, y eso hay que decirlo porque hay que ser justos con la historia, no hubo descubrimiento de América, ¿no? Ellos sabían muy bien que ese continente estaba ahí hace mucho rato. Hay ya detalles que superan esta explicación, pero que nos demuestran que América, ellos han llegado a América con una planificación. Y para esto necesitaban otro tipo de construcción, otro tipo de sociedad desde Europa. A ver, no era lo mismo pues navegar por los bordes de la Europa de 1492 que construir barcos realmente gigantes y muy, muy grandes y muchísimos además para que vayan hasta América Latina. Que crucen el Océano Atlántico y circulen por el Pacífico, no, era imposible con los barcos que tenían en la época para solamente Europa. Eso era imposible, ¿no? Y para eso tenían que fabricar mucho más rápido, con una potencia distinta. Y la época feudal no lo permitía. El señor feudal, el príncipe, mandaba a construir sus espadas, por ejemplo, para su ejército, al maestro del taller, pues, ¿no? Ah, le hacía 100, 50 espadas. Ya eso no alcanzaba cuando la conquista ya no era al vecino del costado, ¿no? Sino cuando la conquista era a miles de kilómetros, a millones de kilómetros, donde tenían que llegar a conquistar a todo un continente. Entonces ya no necesitaban 100 espadas ni 50 escudos. Necesitaban miles de espadas, necesitaban arcabuces, necesitaban, en pocas palabras, que esta vieja sociedad muriera para que naciera la nueva, ¿no? Y cuando nace la nueva sociedad, la sociedad burguesa, que incluye aún, por supuesto, ¿no? Una serie de taras de la sociedad anterior que van muriendo con el paso, pero para que nazca esta nueva sociedad también hay otro tipo de elementos que se van incluyendo, ¿no? Ya para 1800 y pico, la revolución industrial ya se pasó del taller gremial al vapor, a la mecanización. La burguesía, la época burguesa, es imposible de entender sin el continuo mejoramiento, ¿no? Transformación de los medios de producción, ¿no? ¿Qué es el burgués? El dueño de los medios de producción. ¿Y qué es el proletario? Que es lo otro que quiere explicar Carlos Marx, es aquel que vende su fuerza de trabajo al burgués. ¿Existen algunos escalones intermedios? Por supuesto, ¿no? Hoy lo vemos más que nunca, ¿no? A la burguesía le interesa tener un trabajador asalariado por lo mínimo, ¿no? Y por lo tanto tiene que tener un porcentaje alto de desempleado. Esos desempleados tienen dos opciones, ¿no? Competir entre ellos por el trabajo, ¿no? En una fábrica, en lo que fuera, en una construcción, o buscar su propia herramienta de trabajo, lo que le daría una categoría de trabajador pequeño burgués, ¿no? Pero que va siendo derrotado por el mismo avance también de la burguesía. La burguesía no se hace problemas, lo que no puede controlar lo deja libre albedrío, ¿no? Ah, sí, que abran tiendas por todo el barrio, listo. Que hayan 50 taxistas donde habían 10, no importa. Que hayan colectiveros informales, perfecto. Que hayan buhoneros, como dicen en Venezuela, o ambulantes, como dicen en Perú, vendiendo cosas por la calle, perfecto, ¿no? El día que ellos puedan controlar ese tipo de venta, de transporte, de negocio, por llamarlo de alguna forma, los van eliminando. Vamos a dar un ejemplo fácil, ¿no? Donde están llegando las grandes corporaciones de venta de alimentos, los mercaditos del barrio están quebrando, ¿no? Porque ellos tienen el poder económico para poder ir monopolizando ciertos productos que los pueden vender más baratos. Entonces, y además tienen mucho más capital y tienen mucho más cosas que ofrecer. Entonces, Víctor o yo, por más que querramos o no, terminamos yendo al centro comercial a comprar el arroz, porque aparte del arroz ahí vamos a conseguir la papa, vamos a conseguir la pasta, vamos a conseguir la leche, y con un diferencial que a la hora de sumar y restar nos conviene más que comprarle a la señora de la tiendita del barrio, ¿no? Eso es bien, bien importante ir comprendiendo, compañeros, porque vamos a hablar en un momento más de cómo se plantea de que los comunistas estamos en contra de la propiedad individual, ¿no? Y lo que estamos en contra es de la propiedad burguesa, pero con ese con este análisis vamos a regresar un poco más adelante, mientras vamos a la primera corte musical. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la internacional. Removamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien, cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio. Les invitamos a reunirnos en torno a la llamarada. Iniciamos ahora la segunda sesión de esta jornada. Muy bien, compañeros, regresamos. Karl Marx y Federico Engels nos plantean en este texto que la burguesía no puede existir sino revolucionando incesantemente los instrumentos de la producción. Y fíjense, no solamente de la producción, como explicábamos hace un rato con los ejemplos de cómo esta necesidad que tiene constantemente la burguesía de buscar nuevos mercados, como lo llaman ahora, pero como se le llamaba desde la época de Marx, ¿no? Europa necesitaba de América. Una Europa que venía de una situación paupérrima, ¿no? De un oscurantismo terrible. Necesitó de América para volverse a levantar, claro, con una serie de crímenes que no detalla Karl Marx, pero que ustedes y nosotros conocemos bien, ¿no? Y también va cambiando la correlación de las cosas en la sociedad, ¿no? Fíjense que lo que plantea Marce es bastante interesante, ¿no? Cuando a veces nosotros nos preguntamos por qué los valores se van perdiendo en la sociedad, es porque nosotros recordamos todavía los valores de la feudalidad, ¿no? Los caballeros, los hidalgos, ¿no? El buen comportamiento, ¿no?, que nos enseñaban. ¿Y por qué estos se van perdiendo cuando el neoliberalismo va abundando en nuestras sociedades, ¿no? Cuando el consumismo, del que terminábamos hablando en el bloque anterior, se hace una cosa cotidiana. Porque en la sociedad burguesa ya los sentimientos no importan, pues, ¿no? Lo que importa es el frío metal, ¿no?, el intercambio inmediato. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Esto que hacemos desde Lumbre no lo haría nadie en RSN, pues, ¿no? No sé qué otro medio se me ocurre ahorita, en CNN. Yo no me imagino que ahí den un espacio para que se hable de medio de comunicación alternativo y que además el compañero que lo haga gratis. No, eso no es posible, eso no existe en el mundo de la burguesía. Tenemos que existir espacios así alternativos donde, ¿no?, nosotros sacamos lo mejor de nosotros, pues somos revolucionarios, porque tenemos una idea de la sociedad que queremos. En la sociedad burguesa eso no sucede. Cada vez son menos los abogados que ayudarían a una persona que no tiene. Cada día es casi imposible en algunos países, ¿no?, encontrar un médico que ya no solamente te cure gratis, cosa que ya resulta imposible, ¿no?, sino que además que no te cura gratis, está en consorcio con alguna empresa farmacéutica para venderte la mayor cantidad de medicamentos que pueda y quitarte la plata del bolsillo, ¿no? Porque es el negocio de el capitalismo. Es que los que más tienen puedan continuar acumulando y para eso van generando esquemas de dominación que a veces son invisibles a los ojos nuestros, pero que suceden todos los días. Estas fechas navideñas no nos dejan mentir, ¿no? La gente apretándose en la calle, empujándose para quitarse el sobrante de producción que traen de cualquier otro continente. Y entonces le va quitando. Marx usaba una frase interesante, ¿no? Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma, lo santo es profanado, y al fin el hombre se ve constreñido por las fuerzas de las cosas a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás, ¿no? Y pasa en familias, ¿no? Hermanos con papás que se matan por una casa, esposas con esposos que se dejan porque ya no eres exitoso y ya no tienes dinero, ¿no? Entonces todo esto se va enfriando, ¿no? Es sumamente interesante lo que Marx nos va planteando en el capítulo siguiente, ¿no? Los proletarios y comunistas, ¿no? Porque lo que hay que entender aquí, compañeros, que si bien es cierto los comunistas somos militantes de organizaciones de vanguardia, en su inicio nosotros no tenemos ninguna otra diferencia con el movimiento obrero. Y hay que plantearlo porque hay compañeros que llegan a las organizaciones sindicales a quebrarlas, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que entender los procesos revolucionarios, no se puede avanzar un centímetro. Y eso es muy complicado, ¿no? Porque nosotros tenemos que partir por la lógica de que en este largo batallar del movimiento obrero hemos sido derrotados muchas veces. Y ha tocado construir de cero también. Entonces, no porque nosotros, y me incluyo, yo a veces también soy jodido, como decimos, con cosas que quiero que salgan bien, sin comprender que los procesos naturales de las organizaciones son como planteaba Lenin más adelante. Ya Lumbre no nos va a alcanzar para eso, pero Lenin planteaba, ¿no?, pasar de lo espontáneo a lo organizativo, de lo organizativo a lo político, de lo político a lo ideológico, ¿no? Entonces es bien muy necesario, ¿no?, que los compañeros que se sientan de vanguardia, que tengan claro el tema ideológico, no se quieran saltar estos pasitos fundamentales, ¿no? Entender en qué momento de la historia están, porque si no, desfiguramos el trabajo revolucionario. ¿Qué cosa es lo que nos planteamos como comunistas? Bueno, obviamente estamos siempre a la vanguardia de cambiar cualquier orden establecido que se encuentre, que no haya llegado por lo menos al socialismo, ¿no? Pero hay que también saberlo entender. Porque fíjense, cuando Carlos Marx y Engels plantean en el capítulo 3 la literatura socialista y comunista, recuerden que por literatura se entiende las publicaciones de la época que representaban un sector ideológico de ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, entender bien la etapa en la que vivimos y también de dónde sale la ideología es fundamental, porque Marx plantea el socialismo reaccionario, le llama, ¿no? El socialismo feudal, que tiene la capacidad, en esa época, ¿no? Recuerden, en la 1800 y pico, en plena revolución industrial, en el apogeo de la burguesía, en plena industrialización, había gente que planteaba que justamente en la época burguesa el ciudadano común y corriente estaba más al abandono que en cualquier otra época. ¿Por qué lo planteaban así? Porque en la época feudal, el gran señor feudal tenía obligaciones con su poblador, así ese poblador no sirviera para nada, como dicen, ¿no? Así ese poblador no le produjese lo que él quería, pero como era parte de su territorio, él velaba, aunque sea para tenerlo en estándares mínimos. En la época de la burguesía no, ¿no? En la época del capitalismo ya no, porque tú te quedas a tu suerte. Si tú no tienes capacidad de vender tu fuerza de trabajo, te quedas sin comer, te quedas sin estudiar, te quedas sin tener vivienda, te quedas sin vestir, te quedas en la ruina, ¿no? Entonces, todo esto que sucede en la época burguesa, porque ustedes recordarán cómo la ciudad se comió al campo, ¿no? Cómo la gente huía del campo y se tenía que ir a la ciudad donde estaban las industrias, las fábricas, ¿no? Los cordones de miseria, como se le llamó en la época, que rodeaban estas fábricas para poder trabajar. Entonces, los amigos a los que Marx denomina dentro del socialismo feudal, decían que esto era inhumano, ¿no? Esto era una barbaridad, que cómo la gente podía vivir de esta manera. Pero a la hora de las propuestas, digamos que en el diagnóstico no andaban mal, pero en el tema, al tema, a la hora de las propuestas, ahí estaba su grave error, porque ellos proponían regresar a la época feudal, ¿no? A los pequeños gremios, a los pequeños talleres, ya no se puede hacer eso. Cuando un montón de compañeros hippies, yo lo voy a sintetizar en esa palabra, quieren proponer una serie de salidas pequeñas, pueden ser paliativas en muchos casos, nadie lo quita, nadie lo duda, pero la realidad te sigue indicando que el desarrollo de la sociedad te va a obligar a que en un mundo como ahora, con 7 mil millones de personas, tú tengas que producir en grandes cantidades. Y el que no lo pueda hacer, lo va a padecer. Venezuela lo está viendo, ¿no? Ahí han habido problemas de producción, no podemos cerrar los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha pretendido anarquizar la economía con pequeños ejemplos por aquí y por allá, que a la larga no han funcionado. Sea por mala voluntad, pero sobre todo porque la lógica ha sido equivocada, ¿no? Entonces no podemos regresar, la rueda de la historia no regresa, la rueda de la historia va para adelante y la necesidad de producir con eficiencia y en grandes cantidades es obligatorio para China, para Venezuela, para Perú o para quien quiera manejar su mercado. El otro socialismo al que se refiere Marx y Engels es al socialismo pequeño burgués, ¿no? Este sector es bastante, bastante interesante, ¿no? Porque ellos se proponen un socialismo donde haya una especie de conciliación de clases, ¿no? O sea, entienden las desgracias del capitalismo, pero tampoco se quieren salir de ahí, ¿no? Y además tienen, y eso lo vemos hasta ahora, ¿no? Nuestros amigos de esa izquierda media rara que ha crecido en América Latina en los últimos tiempos, que no quieren romper con el neoliberalismo, ¿no? Que se sienten cómodos con el neoliberalismo y que creen que solamente hay que hacerle maquillajes al neoliberalismo. Europa es un ejemplo clarito. ¿Qué cosa de socialista tiene ya el Partido Socialista Obrero Español? ¿El Partido Socialista Italiano? ¿Qué socialismo tiene el Partido Socialista Socialdemócrata Alemán? ¿O portugués, como me sopla acá Víctor? ¿Qué socialismo tiene el mismo Partido Comunista Norteamericano? O sea, ellos están bien cómodos y no entienden ni la solidaridad de clase con el resto de los países del mundo a los que sus propias naciones las están afectando y las están masacrando, ¿no? Lo que hemos visto esta semana, los resultados de Siria, 750.000 muertos en una desgracia colosal. Pero bueno, ya vamos a volver con un análisis un poquito más profundo ahora que vamos después del siguiente corte. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive vida es esta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. ¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más, jalamos más parejo. Porque están siguiendo a una bola de pendejos. Que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me, give me todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Queridos jóvenes, siempre comienzo, me gusta mucho encontrarme con los jóvenes. Y en cada encuentro siempre comienzo con esta pregunta. ¿Quién es más joven, ustedes o yo? Para algunos chicos de 16, 18, 20, 25 años, les parecerá un absurdo esta pregunta, ya que yo soy ya cincuentón. Pero, queridos jóvenes, la juventud no es solamente una edad cronológica, es un estado del alma. Serán jóvenes mientras luchen por la justicia, mientras tiemblen, como lo hacía el Che, contra cualquier injusticia a cualquier ser humano, mientras no toleren lo intolerable, no acepten lo inaceptable, mientras no se dejen domesticar, mientras se preparen a conciencia, con responsabilidad, no ocupar un puestito en la sociedad, sino a transformar una sociedad nacional, latinoamericana, planetaria, que todavía es tremendamente injusta. Alguna vez, a un querido jesuita, cuando tenía su edad, de 20, 22 años, le pregunté, ¿qué consejo me puede dar para la vida? Y como un viejo sabio me dijo automáticamente, ver claro, sentir hondo y obrar recio. Ver claro, atentos, queridos jóvenes, hay muchos peligros, nos quieren confundir, nos quieren desinformar, nos quieren manipular. Atentos, que hay muchos que hablan nuestro mismo lenguaje y con ello quieren manipular a la juventud. A prepararnos, queridos jóvenes, el voluntarismo incompetente ha hecho más daño en América Latina que la mala fe. A buscar la cultura de la excelencia, a crear talento humano para sacar adelante nuestros países, la patria grande, el planeta entero. Queridos jóvenes, a luchar por un mundo más justo, a luchar por un mundo sin imperios y sobre todo a luchar contra el imperio más nefasto que haya enfrentado la humanidad, el imperio del capital. Todo está en función del capital. Ese es para mí el más importante desafío de la izquierda moderna, de la humanidad entera. La supremacía del ser humano sobre el capital. La supremacía de las sociedades sobre el mercado. Sabemos que este injusto orden mundial no lo podemos cambiar desde un país pequeño como Ecuador. Es uno de los grandes errores de la izquierda boba, de la izquierda infantil. Sería suicida, como dice ese gran pensador Álvaro García Linera, vicepresidente boliviano, que de países como Bolivia, como Ecuador, queramos cambiar la división internacional del trabajo. Pero ustedes, jóvenes del mundo, unidos, pueden cambiar ese orden mundial. Prepárense a tomar pronto el poder político y dejar para el presente y el futuro, para los hijos de nuestros hijos, un mundo más humano, un mundo más justo, un mundo más solidario, un mundo socialista. Bienvenidas, bienvenidos a esta tierra que también es su tierra. ¡Que vivan los jóvenes del mundo! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva el planeta, la humanidad, un mundo de los seres humanos! Aún hay lumbre para iluminar el camino. Nos acompaña desde ahora El Resplandor. Muy bien, compañero, aceleremos que estamos contra el reloj. Al otro socialismo que se refiere Marx en la época, ¿es el socialismo alemán o el socialismo verdadero? Vamos a simplificar la cosa aquí. Hay muchos compañeros de izquierda que quieren exportar, ¿no?, o importar, si cabe el término, realidades que no existen, ¿no? Por ejemplo, el socialismo alemán en su momento, que en una Alemania que todavía tenía monarquía, ¿no?, quería copiar el modelo francés. Pero Francia ya había pasado por una revolución que había acabado con la monarquía y había instaurado la burguesía en el poder. Los alemanes, sin entender de que ellos no estaban en el mismo proceso que los franceses, se traen las lógicas de Francia y dicen que ya no solamente había que luchar contra la monarquía, sino que también había que luchar contra la burguesía en su momento. Hay que comprender esto en su adecuado contexto, porque a veces nosotros también cometemos ese error, ¿no? Queremos hacer las cosas como en la Unión Soviética, como en China, como en Corea, como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, sin a veces comprender que no son modelos que se puedan copiar tal cual, ¿no? Hay que entender los momentos históricos. Fidel, que nos ha hecho la travesura de escondérsenos un tiempito, era un maestro en eso, ¿no? Un hombre que tuvo capacidad de analizar la historia en su real dimensión fue Fidel, porque él era un verdadero comunista, ¿no? Entonces, Fidel entendió los momentos, por ejemplo, de lucha armada en América Latina, los más altos picos fueron contra dictaduras, obvio, y cuando no habían reformas agrarias, completamente válido, en países, o como en Colombia, aquí al costadito, ¿no?, hermano de Colombia. O sea, si mañana dejan las armas, nada y niega que en unos años más se vuelva a poner así la cosa, porque allá el 1% de la población tiene 60% de las tierras. O sea, eso es imposible para que genere una paz social, imposible, ¿no? Los niveles de pobreza, de explotación. Pero nosotros no podemos copiar una realidad que ya no corresponde a nuestros días y decir, vamos solamente a hacer este método de lucha porque nosotros queremos que este sea superior a todos. Lógico, caer en esos simplismos nos ha costado mucho en América Latina, ¿no? Entonces, así como los alemanes se pusieron más bien como una tranca ellos mismos, ¿no?, porque querían pelear contra todo el mundo, ¿no? Es un caso muy parecido a lo de Sendero Luminoso en Perú, ¿verdad? ¿No? Muy parecido, o sea, ellos, ¿no?, ellos querían pelear contra todo el mundo. Sendero quería pelear contra el Estado, el ejército y contra la izquierda también, ¿no? Contra la democracia también, a pesar que le había costado al pueblo años de lucha para poderla tener. Entonces, analizar nuestra realidad. Sí, claro, admiramos y admiraremos todas las gestas heroicas del mundo y de América Latina en particular, pero así admirándolas y queriéndolas y siendo solidarias con ellas y reivindicándolas todo el tiempo que podamos, al mismo tiempo saber identificar cuál es nuestro momento histórico desde cada uno de nuestros países para no cometer errores, porque tanto el tiempo como la vida de los compañeros es sumamente valioso. Y el otro socialismo, este genial, este me encanta a mí, el socialismo burgueso conservador, ¿no? Esta va con todo cariño para todos nuestros amigos que son de ONGs y cosas parecidas, ¿no? Estos son los que quieren hacer del socialismo una filantropía pura, ¿no? O sea, ellos quieren hacer los cambios sociales con la billetera de la burguesía. ¿no? Más fondos para la educación. No, pero que los niños no coman, ¿no? Sí, hagamos que construyamos 3 o 4 escuelas más por acá, sí, pero con los profesores sin pago, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Estos son los eternos que nos traen proyectos de desarrollo constantemente a las comunidades, ¿no? Que nos quieren decir cómo debemos vivir dentro de lo que nos permitan los opresores, ¿no? Ellos siempre encuentran una manera conciliatoria, siempre desfavorable para las mayorías, ¿no? Siempre desfavorable para las mayorías. Y el caso del campesinado cocalero del Perú a mí nunca me lo va a dejar, no me va a dejar de sonar en la cabeza, porque cuántas veces se le ha engañado al campesino, cuántas veces, no por este tipo de organizaciones que vienen muy filantrópicas a plantearle cultivos alternativos y cosas parecidas, pero al final los terminan perjudicando porque esas cosas no funcionan, ¿no? Ya lo hemos explicado en el problema de la tierra, ¿no? Mientras a la tierra no se le dé la calidad suficiente y de verdad se utilice en un proyecto nacional, continental, ¿no? Donde los campesinos puedan obtener la mayoría de las riquezas de este asunto, van a seguir rezagados en nuestros países, ¿no? Entonces, estas organizaciones son las que vienen, ¿no? A quererles plantear proyectos de desarrollo, ¿no? Platita más, unas donaciones y otras. Y el último socialismo que nos hace analizar Carlos Marx del socialismo o comunismo crítico utópico, ¿no? Que estos son muy buenos, planteaba Marx. Son muy buenos para el diagnóstico. Como estamos viendo hasta aquí, en el tema de diagnóstico, como que todos van bien, ¿no? Y eso creo que debe ser lo fundamental que nos tiene que dejar esta lectura del Manifiesto Comunista. Muchas veces estamos de acuerdo en los diagnósticos. El tema es qué cosa es lo que queremos hacer. En el caso de socialismo y comunismo crítico utópico, aquí también se parecen un poquito al anterior, ¿no? Ellos tienen un cuadro sin el marco puesto, ¿no? Ellos quieren hacer, decía Carlos Marx, Icarias, ¿no? O sea, lugares fantasiosos, mundos que todavía no existen. En América Latina se ha puesto muy de moda dentro de la propia izquierda, ¿no? Esto del FODA, ¿no? ¿No? ¿Qué país es el que tú quieres? No, espérate un ratito, es que así no se analiza la historia. ¿Qué país es el que tú tienes? ¿No? O sea, no, cuando tú vas al médico, el médico no te pregunta, ¿tú cómo quieres estar? No, yo quiero levantar 200 kilos de peso y correr 7 horas. No, el médico lo que te va a decir, mira, hijo, tienes anemia, ¿no? Y para que salgas de la anemia, tienes que hacer esto, esto y esto. Estos sectores de izquierda desde esa época, por eso, una de las cosas que yo quería plantear en este texto es que cuando quieren inventar nuevas cosas, regresen al Manifiesto Comunista. Y léanlo una y otra vez. Y van a encontrar todas las tendencias de izquierda ahí. La mayoría equivocadas, ¿no? Entonces, quieren inventar realidades, mundos que no existen, ¿no? Entonces, yo quiero mi país en paz. Ah, qué bonito suena, ¿no? Qué lindo suena, pero no partes por lo esencial, ¿no? Por la cantidad de miseria que se acumula, por el sistema injusto de distribución de la riqueza. Y ya a estas alturas, ¿no? Porque ustedes saben, Manifiesto Comunista, creo que el otro año cumple, si el otro año, dentro de 2 años cumple 160 años de escrito, 160, 170 años de escrito. Ahora se han desarrollado una serie de males muchos peores, ¿no? ¿No? O sea, no, si Carlos Marx resucita y se pone ahorita, se vuelve loco, ¿no? Él no va a comprender esta insanía del imperialismo que como se ha realizado en una serie de países. Entonces tú puedes querer muchas cosas como buen ciudadano, como un tipo buena onda, como un tipo criterioso, ¿no? Pero tú ya tienes que entender que primero tienes en tus propios países, en la mayoría de tus países, burguesías criminales, asesinas, ¿no? Entreguistas y un imperialismo por encima que se ha vuelto en un sheriff mundial, ¿no? Decíamos los de Siria hace un momento, 750.000 muertos, lo de Irak, 1.5 millones de muertos. O sea, por simplemente saquear el petróleo, ¿no? Un imperialismo que está navegando por el Atlántico, por el Pacífico, mirando dónde meterse, ya no respetan ni en lo más mínimo las soberanías nacionales, lo hemos visto estos años cómo se han ido metiendo en distintos países de distintas maneras además. Pero además la capacidad que han tenido, y hay que felicitar al enemigo, ¿no? La capacidad que han tenido de infiltrarse en nuestras filas, ¿no? Cómo sus ideas y su gente, y sus agendas, y su dinero se ha metido dentro de la izquierda. Y por eso, espacios como Lumbre, que es una pena que vayamos llegando al fin, son necesarios, al margen de este conductor o de este programa o de esta radio, ¿no? Tiene que ser una constante lucha, el tema ideológico, porque tenemos que aclararle la mente, sobre todo ahora, y decía esto de que Carlos Marx vuelve a vivir y se vería sorprendido de la manipulación como con la que se han logrado, ¿no? Marx, dentro de este texto, en unos párrafos anteriores, hablaba mucho del tema de la educación, ¿no? ¿Cómo nos critican a los comunistas cuando queremos educar a la gente? Pero no nos dicen, pero no ellos no se miran para adentro, ¿no? Ellos no tienen capacidad de darse cuenta de que, o de reconocer por lo menos, de que ellos van enajenando a la gente con su educación. No solamente la de la escuela, que es muy mala ya. Y cada vez es peor, ¿no? Porque como decíamos al principio, a la burguesía lo único que le interesa es el intercambio frío y económico. A la gente no le interesa, a esa gente no le interesa que la gente, que nuestros niños ni nuestros jóvenes se eduquen, sino a través de los medios de comunicación que idiotizan a la gente, que la vuelven estúpida. Y no estoy ofendiendo, vayan al diccionario y vean lo que significa estúpido, ¿no? Contra un monstruo de ese tamaño, nosotros por lo menos tenemos que intentar formarnos políticamente para que existan cada vez más antorchas por el mundo, iluminando un poco lo que está sucediendo. Toma nota. Esto es lo que tendremos en el próximo capítulo de nuestra primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara. Bueno, compañeros, llegamos a la parte final y no nos queda mucho tiempo, así que vamos a utilizar lo mejor que podamos. El capítulo 4, eso es muy interesante en el manifiesto, es la actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. No nos vamos a referir textualmente a lo que dice aquí, porque Federico Engels, en algunos prólogos posteriores a la muerte de Carlos Marx, dice ya muchas de estas situaciones cambiaron, ¿no? Este cuarto capítulo lo utiliza todo el oportunismo de América Latina para decir que nos podemos ir con cualquier grupo político, social y hasta económico, con tal de ir accediendo a puestos de poder, ¿no? Dice, no, pero Marx recomienda que, ¿no?, que en Suiza vayamos con tal partido y que vayamos en Norteamérica con el otro. Sí, pero eso fue en 1840 y pico, pues, ¿no? Luego ya no, porque cada momento histórico de lucha y de pequeñas unidades, ¿no?, de pequeños frentes, tiene su momento, no es un dogma. No es un dogma, compañeros, es una cuestión táctica, ¿no? ¿Qué conviene frente a una monarquía? Ah, no, sí, la unidad nacional, pues, ¿no?, con todo el mundo, hasta tumbarlos, ¿no? Pero si ya no está la monarquía, ya tu alianza con la burguesía no tiene sentido, pues, ¿no? No, es necesario no darle mucha carga ideológica al trabajo inicial, compañero, porque confunde. Claro, sí, al principio, ¿no? Mientras no generemos una organización fuerte, que tenga criterios mínimos de desarrollo, mientras estemos todavía medio anárquicos, medio dispersos, no, pues todavía ese debate no da. Pero si ya llegó el momento, si la organización ya creció, ¿no?, hay que comenzar a darle tarea ideológica, que no significa tarea sectaria, ¿no? ¿No? Tarea política, ideológica, hay que irle dando a la gente formación política con la amplitud de criterios, con darles la posibilidad de que ellos vayan analizando solos, un poquito lo que hemos querido hacer en Lumbre, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer, léanlo ustedes, manden su resumen ustedes, lleguen a conclusiones ustedes mismos. Acá hay un orientador, vamos a intentar orientar lo mejor que podamos, pero ustedes tienen que llegar a sus propias conclusiones basados en su propia realidad, porque hoy necesitamos, hoy que sí se puede, hoy que los medios de comunicación nos permiten estar interconectados en todo el mundo, necesitamos la mayor cantidad de opiniones que den justamente lumbre, ¿no?, a este mundo que anda en oscuridad, ¿no? O sea, realmente andamos en una época muy complicada, compañeros, donde la izquierda está media perdida, donde muchos de nuestros procesos se quedaron cortos, donde el neoliberalismo no avanza por mérito propio, sino por brutalidad y por fuerza, y donde nosotros tenemos que hacer un máximo esfuerzo. Hemos llegado al final de este Lumbre número 13. Muchísimas gracias al equipo de La Vilete, Corresponsales del Pueblo, a Pablo, a Nurka, a Víctor, a Yelén, a Susana, a todos los que hacen posible este maravilloso esfuerzo que llega a ustedes cada semana y de manera puntual. La otra semana terminamos Lumbre ya con la Revolución Socialista y el Derecho a la Autodeterminación de las Naciones de Lenin. Llegamos al final de este nuevo módulo de formación radiofónica desde la web Radio CDP La Viglietti, apostando a la construcción de la mujer y el hombre nuevo. Retiradas.